Tú das alegría a los demás, pero tienes tristeza por los demás. Cuando te enfermes, tarde comprenderás que la salud se va y nunca volverá. Primero debes amarte a ti mismo y luego pensar en los demás. Cuando surco las estrellas, está en el cielo tu corazón. Amor, amor, eres alma sendero de Dios. Amor, amor, eres alma sendero de Dios. Cuando surco las estrellas, está en el cielo de tu corazón. Eres tú mi ángel. Amor, amor, amor. Alas libres del sol, arco iris en ti, el amor. Amor, deja que cante el manantial. Cristales serán en ti el amor, semillas de nuestra madre humanidad. Eres en ti el sol, arco iris en ti, amor, amor, amor. Canta al mundo, hermano, y siente las cuerdas de la vida. Canta al mundo, hermano. Musicales del órgano de la Iglesia de la Vida. Él te pide que le cantes a la esperanza, que le cantes al amor en tiempos de tristeza. Amor, amor, amor, eres ángel arcoíris del sol, organito del corazón. hija que cante el manantial y cristales serán semillas que iluminen la bondad de la libertad. Cuando surco las estrellas, eres ángel en mí, tu amor. Gracias, gracias, sol, organito del amor. Gracias por tus notas musicales del amor.